Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Bien, hemos leído, hijo querido, las personas que llegaron más tarde o están recién integrándose en la transmisión de Facebook. Hemos leído en Marcos capítulo 10, verso 17 al 27, incluido el pasaje del joven rico. Bien, en realidad, me alegro por medio de lo que estamos haciendo el mes de la Biblia, porque en realidad es algo nuevo que hemos querido hacer en realidad hace algún tiempo y no se había podido hacer. Así que durante todo este mes los hermanos van a estar leyendo una pequeña reseña acerca de lo que significa el mes de la verdad. Dios nos bendiga. Tenemos que estar clamando al Señor para que podamos también entrar de lleno en lo que es la exhortación de la palabra. Mira, usted tiene que ayudar, mi hijo querido, ¿no es cierto?, en todo esto, porque la persona que se para aquí adelante, ¿no es cierto?, usted podrá decir, bueno, se lo saben de memoria o se preparan. No, hermano querido. La verdad es que gran parte es porque el Señor nos da de su gracia. Amén. Y si usted no está clamando para que Dios me dé su gracia, prácticamente yo puedo hablar algo que a lo mejor va a ser indiferente a su condición espiritual. Entonces usted pídale al Señor que Dios le hable a través de su palabra. Amén. Y Dios me dé su gracia para que usted también, usted y yo, seamos bendecidos y beneficiados por la palabra del Señor. Amén. Bien, lo que hemos leído, hijo querido, se refiere a el episodio, ¿no es cierto?, del joven rico. El Señor Jesucristo había estado anunciando el Evangelio a muchas personas y había muchas personas pobres a las cuales la palabra del Señor le llegaba. Usted entenderá de que cuando el Señor Jesucristo llegó precisamente a predicar esta doctrina, después de 30 años de haber nacido ahí en Belén, precisamente la condición de la gente que estaba ahí era de mucha pobreza y de mucha necesidad. Dios permitió que en ese momento en que el Señor Jesucristo comenzaba su ministerio, la gente tuviera pobreza en extremo y hubiera muchos enfermos necesitados del toque de Dios. Incluso, para que usted sepa, Dios había designado un pequeño estanque llamado el estanque de Siloé, donde había muchos cojos, paralíticos, ciegos y muchas personas enfermas alrededor. Y cuando el agua se revolvía, el que primero descendía a ese estanque era sano, porque un ángel revolvía las aguas y la persona que se sumergía primero quedaba sano. Era un beneficio que Dios había dado para que los enfermos pudieran tener una respuesta a su necesidad. Pero bueno, el Señor vino y empezó a haber un movimiento espiritual extraordinario y la gente que estaba ahí empezó a escuchar esta nueva doctrina. Porque no era como la doctrina de los fariseos, no era como la doctrina de las personas que se decían ser representantes de Dios y no tenían nada de Dios en sus vidas, sino que el Señor Jesucristo hablaba no solamente en profundidad, sino que también hablaba con amor. Era empático, conocía la necesidad de la gente y al mismo tiempo tenía llegada a todo aquel que le escuchaba. No solamente era un predicador de púlpito y de sinagoga, andaba en todo lugar para que tanto hombres, que eran los autorizados para estar en la sinagoga, como las mujeres y los niños, pudieran escuchar. Así que su doctrina y lo que él traía era algo muy superior a lo que presentaban hasta ese momento los representantes de Dios, siendo como los fariseos, como los saduceos, como los zelotes, que era prácticamente un partido religioso muy celoso de la doctrina y de la ley. Aún así, nadie se le comparaba a lo que el Señor traía. Y cuando estaba el Señor predicando en el monte, mucha gente llegaba. En una de estas oportunidades en que predicaba, la gente recibía bendición de parte de Dios, porque eran muchos los que le seguían. No eran 10 personas, hermano, no eran 15 personas, realmente de que eran muchas personas. En una oportunidad dice que alimentó a 5.000, pero solamente se cuentan los hombres, no se contaban las mujeres, no se contaban los niños. Así que de un promedio de 10.000 a 15.000 personas diariamente escuchaba la palabra del Señor. Y cuando escuchaban su palabra, no solamente eran beneficiados en forma espiritual, sino que todos los días el Señor hacía el milagro de alimentarle y de hacer un milagro, una maravilla, con dos panes y dos peces, con otro tipo de implemento o producto que alguien traía. Él multiplicaba y alimentaba a toda la gente. Así que no solamente era un beneficio espiritual, también iba en ayuda social de toda esa gente que le seguía. Y viendo las maravillas, y viendo los milagros, y viendo el Señor, ¿no es cierto?, que la gente recibía, se acercó una persona que se dio cuenta de que este hombre tenía buenos resultados y que no era un charlatán cualquiera. No era una persona que venía a quitarle el dinero a la gente, sino que venía a dar todo cuanto poseía. Eso tiene que haber sido lo que le llamó la atención a este hombre. Era un joven rico que tenía muchas posesiones. No sabemos si realmente era porque había recibido una herencia. Sin embargo, este hombre, al ver lo que presentaba el Señor Jesucristo y al ver que también tenía ayudantes como los apóstoles, que en ese momento eran discípulos que estaba aprendiendo, este hombre se acercó al Señor con una pequeña petición. Quiso seguirle, quiso ser uno de sus discípulos, porque puede haber pensado, bueno, con mi dinero vamos a invertirlo y vamos a tener llegada a muchos lugares, podemos hacer una sinagoga más grande, podemos hacer tantas cosas. Quizás que se le pasó por la cabeza, pero el Señor venía a cambiar los corazones. Amén. Venía a transformar a los seres humanos. Amén. A pesar de que el pueblo de Israel pensaba de que el Mesías era un líder político, a pesar de que pensaron ellos de que el Mesías que venía a la tierra era un líder que venía a darle libertad del imperio romano, gracias a mi pastora, la verdad es que el Señor venía a hacer algo mucho más grande que darle libertad física, mucho más grande que darle libertad o independencia nacional como país. Venía a darle la libertad de la esclavitud del pecado, y no solamente a ellos, a toda la humanidad. Entonces, cuando este joven se acerca al Señor, le dice: mira, maestro, yo quiero seguirte. Seguramente tiene que haberle dicho: mira, yo puedo aportar en todo esto, yo puedo hacer algo, porque veo que tú tienes también gente que te ayude, yo quiero ayudarte, quiero seguir. Pero como el Señor quería hacer cosas grandes en los corazones y vio el problema que él tenía, que era, ¿no es cierto?, la avaricia. Tenía en su corazón mucho orgullo también por todo lo que él tenía o era como persona, el mérito de poder tener posesiones, de poder tener también, ¿no es cierto?, un alcance económico, poder tener, ¿no es cierto?, riqueza, cosa que las demás no tenían. El Señor simplemente le pidió algo que para él no era posible. ¿Me entiende? No era posible para un rico poder despojarse de todo lo que tenía. Anda, le dijo, y vende todo lo que tiene. Regala a los pobres. Ayúdanos a ellos que tienen necesidad. Y luego ven y sigue. Negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiendo. Entonces este joven, al escuchar esas palabras, se sintió triste. Porque estaba acostumbrado. Una persona que tiene dinero está acostumbrado a una posición social y económica de nivel muy alto, hermano. No le es posible a una persona que tiene dinero comer con 2.000 o 3.000 pesos, 5.000 pesos al día. Le es imposible, porque su estatus económico es muy alto. No puede gastar menos de 100.000 pesos al día, porque no es su costumbre. Una persona que tiene dinero, ¿me entiendes? Me imagino que este joven, al decirle despójate de toda tu riqueza, era algo que él no pensó jamás en su vida. Se fue triste porque no era imposible hacerlo. Entonces el Señor exclama: cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué es difícil alguien poder preguntar que un rico entre al reino de los cielos? Porque al reino de los cielos vamos a entrar sin ninguna posesión. No vamos a entrar por los méritos. No vamos a entrar por lo que seamos, por lo que tengamos, por lo que hayamos alcanzado. Al reino de los cielos vamos a entrar por el mérito de Cristo. Amén. Porque Él murió por nosotros. Amén. Y nos regaló una salvación tan grande que muchas veces la entendemos pero no la comprendemos. Que Él haya hecho un milagro extraordinario de cambiar nuestras vidas. Para aquellos que han nacido de nuevo, podrán concordar conmigo que cuando el Señor cambia al ser humano, le cambia la mente, el corazón, hace algo extraordinario en nuestras vidas, que no tiene cómo uno pagarlo, no sabe cómo pagarlo. Entonces este joven se fue muy triste y el Señor les dio, ¿no es cierto?, una comparación, ¿me entiende? Dije, más fácil era que entrara un camello por el ojo de una aguja, que era una pequeña puerta que estaba al costado de las grandes portones que tenía la ciudad, que cuando llegaba a las 6 de la tarde ya se cerraban los portones y gente que venía viajando, que quedaba fuera de la ciudad, a veces venía con camello y tenía que entrar por unas pequeñas puertas. Para un hombre era fácil agacharse y entrar por esas puertecitas, pero para un camello era tan difícil entrar por esa puerta que se llamaba el ojo de una aguja. A eso se refería el Señor, que tenía que agacharse el camello, ponerse prácticamente de cuclilla, tirar su cuello hacia adelante y empezar a arrastrarse mientras otros lo empujaban para que pasara por esa pequeña puerta, porque ya no se abrían los portones, ¿no? Llegando la hora era muy rígido y se cerraba, porque esa era la orden y la costumbre. Así que dijo el Señor, más fácil que un camello entre por ese tipo de puerta que un rico entre al reino de los cielos. ¿Entienden? Y los discípulos se asombraron. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Yo creo que es una pregunta que no tenían que haberla hecho, porque en realidad ellos no se habían dado cuenta seguramente de que gran parte de las personas que estaban ahí no eran ricos. ¿Me entienden? No eran ricos. Sin embargo, el Señor les dice algo importante que quiero que pongamos atención. Está en el verso 27. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Fíjese usted lo imposible que es para un ser humano, un rico, entrar al reino de los cielos, y fíjese usted lo difícil que es para Dios transformar un corazón orgulloso, transformar un corazón duro para poder entrar al reino de los cielos. No es nada difícil para Dios, nada imposible para Dios, por supuesto. Pero ¿cuánto trabajo tiene que hacer Dios para convencer a una persona que todo lo tiene de que necesita realmente de Dios? No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Una persona que tiene todo en la vida, prácticamente cuando se le ofrece a Dios, no lo necesita. Porque por lo general la persona que está en pobreza, en necesidad, en angustia, necesita de Dios. Un par de jóvenes que se convirtieron al Señor en México, para que tenga una referencia, trabajaron con Luis Miguel, eran músicos y trabajaron con Luis Miguel, con el cantante. Y cuando ellos se convirtieron al Señor, quisieron dejar la música y se dedicaron a la obra del Señor. Empezaron a tocar en las iglesias y a componer para cantar alabanzas para Dios. Y un día se acuerda de su amigo y también patrón, ¿no es cierto?, Luis Miguel, y le van a predicar el Evangelio. Y dice que no fue una sola vez, muchas veces le hablaron del Evangelio, pero este hombre, ¿no es cierto?, este cantante que tenía mucha riqueza, ¿sabe lo que decía? Pero le dijo, bueno, yo lo tengo todo, dice, yo no necesito de Dios. No sé por qué me vienen a hablar de Dios si yo en realidad no lo necesito. Vayan y hablen a las personas que tienen necesidad, pero yo lo tengo todo. En realidad, ese es el pensamiento de una persona que lo tiene todo. No es importante Dios para esa persona. Entonces, muy difícil para Dios convencer a esa persona de que es pobre espiritualmente. Incluso los hermanos de una de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿me entiende? que habían sido enriquecidos, la Odisea, y que habían tenido bendición material. Dios les dice a ellos mismos, siendo cristianos, que dicen ser ricos, pero son pobres, son miserables. Porque teniendo riqueza material, han dejado de lado lo más importante, que es tener a Dios en el corazón. ¿Qué les parece? Hoy día vamos a hablar de esto tan importante. Y vamos a tomar el verso 27, porque esto que hemos hablado recién es una introducción. Vamos a hablar de las cosas que son posibles para Dios, o al revés, decir que no hay nada imposible para Dios. Aún convertir el corazón más duro, no hay nada imposible para Dios. Que Dios nos revista de su gracia. Bien, la Escritura muestra cosas extraordinarias de nuestro Dios, un Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Jesucristo el Señor. Nos muestra cómo Él se mueve en forma extraordinaria, haciendo milagros, prodigios, sanidades, respondiendo a peticiones que solamente son posibles por la fe de los cristianos. Sepa usted que para Dios no hay nada imposible. Pero muchas veces el cristiano, sabiendo que tiene un Dios grande, ve que es algo imposible para Dios hacer cosas que necesita el ser humano. La duda que está en el corazón le hace pensar que Dios no puede obrar tal o cual cosa, porque empieza a dudar y empieza a mirar las situaciones de la vida y no pone su mirada en Cristo. Así le pasó a uno de los discípulos del Señor. Cuando iban en la barca, atravesaron el mar de Galilea, y el Señor les dijo: vayan ustedes adelante, yo voy a quedarme orando y luego más allá les alcanzo. Y cuando se fueron hacia la otra ribera, hubo una tempestad tan grande que cuando llegaba el viento y las olas, el barco casi se daba vuelta y los discípulos pensaron que iban a morir. Entonces el Señor fue caminando sobre las aguas para allá, ¿entiende? Desafiando las leyes de la naturaleza, pisando el líquido como en tierra firme, como algo sólido, y llegó allá, y cuando le vieron se asustaron, y el Señor le dijo: no teman, yo soy. Entonces cuando le vieron ahí que era el Señor, Pedro, que estaba mirando ese cuadro, dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya caminando donde tú estás. Y el Señor le dijo: no, no hay ningún problema, ven caminando. Y Pedro se baja de la barca y pisó, ¿no es cierto?, para su asombro, pisó como en tierra firme y bajó el otro pie y volvió a pisar y se fue caminando mirando al Señor. Y todos asombrados del tremendo milagro. Pero casi al llegar a tocarlo empieza a mirar para abajo, que estaba pisando el agua, y se hundió el Pedro, se hundió y empezó, ¿no es cierto?, a gritar al Señor para que lo salvara, y el Señor tuvo que tirarle la mano y tuvo que pararlo de ahí y ponerlo al lado de él como en tierra firme de nuevo, y se fueron caminando hacia la barca. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Para Pedro no había respuesta. Claro, porque empezó a mirar lo que estaba a su alrededor. Por la fe, el mar se materializó, se hizo sólido, pero por la duda el mar se hizo agua de nuevo. ¿Se da cuenta? Así que podríamos decir que gracias a la fe que hay en nuestros corazones, podríamos hacer que las cosas imposibles para nosotros fueran realmente posibles a nuestro alrededor. Porque Dios puede hacer cosas grandes para nosotros. A veces hay situaciones, hay cosas que nos pasan y estamos sufriendo porque no somos capaces de rogar con fe y pedirle con fe. Incluso el Señor no siempre nos tira como una arenga, como un reto, y dice que todo lo que pidamos al Padre creyendo, Él lo hará. O sea, nos pone la frase: todo lo que pidieres creyendo. O sea, que nos sirve si le pedimos al Señor sin creer. Así que ¿podría el Señor hacer cosas grandes si en realidad le creyéramos? Por supuesto que sí. No hay nada imposible para Dios. Ahí tenemos el ejemplo que hablamos hace dos domingos atrás, ¿no es cierto? Marta le mandó un mensajero al Señor: ven pronto, por favor, porque mi hermano está enfermo, va a morir, no te preocupes, le dijo el Señor, le mandó un mensaje. Ella lo sabe, también se lo dijo hace dos domingos atrás. Pero para abreviar, a pesar de que el Señor le mandó el mensaje que esa enfermedad era para la gloria del Señor, murió igual el hermano de María y Marta, Lázaro. Y cuando llegó allá, ¿no es cierto?, se puso muy triste y empezó a llorar. Y Marta le dijo: si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, Señor. Lo que Marta no sabía, que el autor de la vida, Jesucristo el Señor, el que iba a vencer al sepulcro y la muerte, estaba ahí. La resurrección y la vida en persona y encarnado en Jesucristo estaba ahí. Pero Marta no lo sabía. Entonces, cuando ya llevaba 4 días, ¿no es cierto?, esto quiere decir que estaba la carne podrida, hermano, ya. O sea que le dijeron: hiede ya. La carne ya estaba en descomposición. Y el Señor le dijo: quiten la piedra. Señal de decirle: dejen de dudar. Es la señal o el simbolismo de decir: quiten la piedra. Dejen las dudas a un lado. Y quitaron la piedra y el Señor le grita desde afuera: Lázaro, ven fuera. Y me imagino yo que todos, ¿no es cierto?, de alguna forma los ángeles lo agarraron y lo tiraron para afuera. Y le saca las vendas, y Lázaro no tenía la carne en descomposición. Dios había transformado su carne descompuesta y estaba como una persona normal. Y Marta y María se hicieron a llorar porque se dieron cuenta de que no hay nada imposible para Dios. Para los hombres imposible, para usted y para mí pueden haber cosas imposibles, pero para el Señor no. Entonces, cuando empezamos a mirar nuestra condición de vida, la enfermedad, la aflicción que llevamos, los problemas que llevamos a cuesta, empezamos a pensar que tal vez Dios nos ha entregado una situación que merecemos, que a lo mejor la vamos a llevar toda la vida, que a lo mejor somos responsables por nuestra condición de vida. Pero a lo mejor lo que no sabemos es que Dios nos ha entregado ciertas situaciones, porque el final de todo esto es que nosotros veamos la gloria del Señor, hijo querido. No para siempre vamos a estar enfermos. No para siempre vamos a tener pobreza y necesidad. No para siempre vamos a estar en aflicción. No para siempre el vecino nos va a molestar. No para siempre la familia nos va a negar como familiar por causa del Evangelio. No para siempre vamos a tener aflicción. Llegará el momento en que el Señor va a remover las aguas y el milagro se va a producir para nosotros. Pero hay que confiar en el Señor. Hay que esperar en Dios. No hay nada imposible para el Señor. Me recuerdo, ¿no es cierto?, la batalla que tuvo Israel. Dice de que Moisés mandó al pueblo de Israel. Tenían que tener una batalla con uno de los pueblos que Dios le había mandado a destruir, porque tenían que entrar a la tierra prometida. Y mientras Moisés levantaba los brazos, el pueblo empezaba a vencer. Y resulta de que Dios le dio una gran victoria. Dios le dio una victoria extraordinaria. Bendito el Señor. Porque no hay nadie imposible para el Señor, hijo querido. Fíjese de que cuando estuvieron peleando con uno de los pueblos, fue tan cruenta la batalla, hijo querido, que necesitaron prácticamente de más de 24 horas para poder vencer la batalla. Habían batallas en que empezaban a una hora, en 2 o 3 horas ya habían tenido la victoria. Pero resulta que empezaron la batalla en la hora, por ejemplo, del almuerzo, cuando aún estaba de día, y eran tantos los enemigos que Israel empezó a luchar y a batallar, y a pesar de que Dios les daba la victoria, iban muriendo, aparecían más enemigos. Entonces, viendo Josué de que era imposible ganar de noche, clamó al Señor que hiciera un milagro, porque necesitaban de luz de día para poder ganar la batalla. Y dice de que la escritura que Josué clama al Señor y, mirando al sol, le ordena detenerse. Sol, le dijo, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y dice de que se detuvo el sol y la luna. No entendemos si fue por rotación, algo pasó ahí, que casi un día entero tuvieron luz de día. Casi un día entero, hermano querido. casi 24 horas. Hoy día los científicos dicen de que fueron exactamente 23 horas y 40 minutos. ¿Me va a creer usted eso? ¿Pero cómo va a ser posible, mi pastor? Está escrito en la palabra del Señor. Y científicamente está comprobado. Entonces podríamos decir, ¿habrá sido cierto? El papel aguanta todo. Bueno, para los que creemos que tenemos un Dios grande, sabemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es una realidad. Porque no hay nada imposible para Él. Para Dios no hay quien hizo todas las cosas. Incluso dice de que la tierra está girando y está colgada sobre la nada. Y así, hoy día, a través de la tecnología, podemos ver, ¿no es cierto?, cómo los planetas, las galaxias, todo está prácticamente en el aire. Los griegos, como no tenían explicación, decían que la Tierra estaba en la espalda del dios Atlas, ¿no es cierto? Y alguien se le preguntó, o sea, los hebreos le preguntaban a los griegos, bueno, y si la Tierra está colgada o afirmada en la espalda del dios Atlas, ¿dónde está pisando Atlas? Y ahí quedó la encrucijada. Ah, no, dijeron, es que Atlas está pisando la espalda de una gran tortuga. Ah, ya. Y así, y bueno, ¿y dónde está pisando la tortuga? Y así le pusieron como 20 animales para abajo para que nadie preguntara nada. Filosofía e invención de los griegos. Pero la palabra de Dios dice de que cuelga sobre la nada porque así lo hizo el Señor. ¿Qué le parece? No hay nada imposible para este Dios. Dios manda a Moisés, que estaba cuidando las ovejas, y lo manda hacia Egipto nuevamente después de 40 años para que con su hermano Aarón puedan liberar a Israel, que habían estado 430 años en prisión, esclavos en Egipto. Y Dios lo saca con mano poderosa. Salen millonarios de ahí de Egipto, porque cuando salieron después de las 10 plagas y de la muerte del primogénito del faraón, todos los egipcios, para que se fueran luego los hebreos, le pasaron plata, oro y todos los utensilios que tenían en sus casas y salieron ricos de ellos. Claro, el pago de 430 años. Pero lo importante es que, si usted, no es cierto, saca la cuenta, desde el Cairo, donde estaba Ramsés, Egipto, ¿no? Desde el Cairo hacia la tierra prometida, que es Jerusalén, prácticamente usted hoy día puede llegar en 10 horas de camino en vehículo. Es algo fácil llegar. Alguien por ahí, ¿no es cierto?, hizo un cálculo y yo quise saber si era verdad. Así que si usted se mete, ¿no es cierto?, ahí al Google Map y pregunta la distancia entre el Cairo y Jerusalén, prácticamente llega en 9 horas y tanto, y si se va a pie va a llegar en 6 días. Pero el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años en el desierto. Sin embargo, para que usted sepa, cuando el pueblo de Israel salió de ahí desde el Cairo, Ramsés, y llegó a la playa de Nueva, esto es en el Golfo de Aqaba, mientras los egipcios les perseguían, el Señor hizo el milagro de abrir el mar rojo, hijo querido. Abrió el mar y ellos pasaron como en tierra seca. Más de 2 millones de personas atravesaron y cubrieron una distancia de 16 kilómetros desde la playa de Nueva, donde está la península del Sinaí, en Egipto, y atravesaron hacia Arabia Saudita, para que usted sepa. Hoy día, a través de la arqueología, han encontrado una cantidad enorme de huesos de personas, específicamente desde el Cairo fueron e hicieron toda la travesía del pueblo de Israel y han encontrado los huesos ahí de las personas que estaban debajo de este mar rojo donde atravesó Israel, y han encontrado carros egipcios, armamentos egipcios y muchas cosas que se desconocían, argumentando y confirmando que la palabra de Dios dice la verdad, hermano querido. ¿Qué le parece? No hay nada imposible para Dios. Así que cuando tenemos una petición que parece que no hay respuesta, tenemos que confiar que tenemos un Dios grande. Tenemos que confiar que Dios puede hacer cosas grandes. Bendito el Señor. Con mi esposa hemos pasado muchas dificultades, ¿no es cierto?, para llegar al pastorado, pero hoy día nos damos cuenta de que las cosas que Dios nos ha mostrado ha sido para el aumento de nuestra fe. Hemos visto cómo Dios nos ha provisto de alimento en circunstancias difíciles y casi imposibles. Pero el Señor ha provisto alimento para nuestro hogar y nuestra familia. Aquí mismo los hermanos dan fe de una Navidad en que todos los hermanos de la iglesia comieron carne hasta más no poder. Cuando Dios nos proveyó, ¿no es cierto?, carne, porque no teníamos cómo comer esa Navidad. Bendito el Señor. Y también hemos visto cómo el Señor ha hecho cosas grandes y sanidades y milagros. ¿Cómo no recordar a la hermana Clarisa que ahí en el Paseo Mada el Señor hizo un milagro en su hijo Kevin y lo sanó de prácticamente, estaba muerto en vida, lo mandaron a morirse al niño en la casa. Una parálisis cerebral. Y el Señor lo levantó y el Señor hizo un milagro y el Señor hizo cosas grandes. Gloria a Dios. Para nosotros hay cosas que simplemente no son posibles. Pero para el Señor no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. Aquí el día jueves fue en la casa, hermana Inés, ¿no? Cuando el Señor estaba aquí, mi hermana Inés tenía un problema de años aquí ya con su oído y el Señor le destapó el oído y le sanó el oído que tenía con problemas. Y a pesar de que el médico decía de que eso es prácticamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Bendito el Señor. Así que cuando pensamos que Dios a lo mejor no es capaz para responder nuestras peticiones, podemos dar testimonio de que no hay nada que sea tan difícil. Porque para nosotros, nuestra fe, hay cosas que parecen difíciles. El mismo Jeremías, ¿no es cierto?, Dios le dijo, mira, voy a mandar un ejército extranjero y voy a tomar prisionero Israel, pero para que tú no sufras, anda y cómprate un campo en tal parte y ese terreno va a ser tuyo, y cuando Israel sea tomado prisionero, tú vas a vivir en ese campo. Y Jeremías le dijo, pero ¿cómo voy a comprar, con qué plata y a dónde? ¿Y cómo vas a mandar un ejército sobre Israel? Y resulta de que Dios le pregunta, bueno, Jeremías, dime, ¿hay algo imposible para mí? ¿Acaso no puedo yo dar dinero para poder ir y comprarte, ¿no es cierto?, ese terreno para que tú vivas? No hay nada imposible. Y después, cuando Dios hace la obra y manda un ejército y lleva prisionero a Israel, Jeremías compra el campo y tiene la posibilidad de vivir tranquilo. Él mismo da testimonio en una oración diciendo, te agradezco, Padre Santo, Dios del cielo, Dios altísimo, porque ahora sé que no hay nada difícil para ti. O, en otras palabras, no hay nada imposible para Dios. Así que, hijo querido, si estamos con las alas caídas, si estamos llenos de dudas por las situaciones que estamos pasando, sepa usted de que a lo mejor es una prueba solamente. Cuando estamos en la situación que ya no podemos más y le decimos a Dios, no puedo más, Señor, estoy angustiado, estoy afligido, lo más probable es que les quede uno o dos pasos para llegar a la bendición cruzando la prueba. Pero el ser humano se nubla y dice, yo no puedo más, estoy angustiado, estoy sin fuerzas para seguir adelante. Pero recuerde que Dios no nos pone más carga de la que nosotros podemos llevar. Eso lo dice la Escritura. Así que tenemos que confiar en que Dios va a nuestro lado, en que Dios sí puede hacer cosas grandes, en que Dios sí puede responder nuestra petición o hacer un milagro y moverse. No hay nada imposible, hermano querido. Bendito el Señor. Hoy día Dios puede hacer cosas grandes. Hoy día Dios puede hacer cosas grandes. Sí, pues sí, tenemos un Dios grande. Bendito el Señor. Tenemos un Dios poderoso, un Dios extraordinario, que hace maravillas. Bendito el Cordero de Dios, que hace cosas imposibles. El problema es la duda, hijo. Así que creo que Dios quiere erradicar la duda de nuestras vidas. Cuando hay duda, Dios no se puede mover. Dice que mientras el Señor hacía milagros y prodigios en cierto lugar, dice que no pudo hacer ciertas cosas en nuestra ciudad porque había mucha duda. La gente tenía incredulidad, así que prácticamente se devolvió y no pudo hacer muchas cosas porque la gente no creía. Así que cuando los hijos de incredulidad, Dios no se puede mover con libertad. O sea que tenemos que erradicar la duda de nuestra vida. Y si tenemos duda, empezar a decirle: Señor, sana mi corazón de la duda. Llévate esta duda de mi vida. Dice de que la fe es algo tan importante, pero para los que quieren servir a Dios, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede sin fe. Así que tenemos que empezar a creer de que tenemos un Dios grande. Tenemos que empezar a entender que no es un Dios de mentira, que no es un Dios de juguete, que no es un Dios, ¿no es cierto?, como los dioses egipcios. No, tenemos un Dios grande, que se mueve, que entiende, que tiene ojo y ve, boca y habla. Tenemos que entender que tenemos un Dios que tiene un brazo poderoso y que tampoco es mentiroso. Amén. Que Dios nos ayude en este día a creer. Para que podamos entender que si tenemos fe realmente, hoy día puede empezar a moverse alrededor nuestro. Bendito el Señor. Dios puede empezar a moverse alrededor nuestro. Nosotros hemos visto la gloria del Señor. Hemos visto de que Dios se ha movido a nuestro alrededor. Dios ha hecho cosas grandes. Bendito el Señor. Todo, para que usted sepa, todo lo que ha pasado alrededor de mi vida, con mi esposa junto, todo lo que ha pasado alrededor de la familia ha sido milagro tras milagro. Hemos visto la gloria del Señor porque hemos creído en este Dios grande. Hemos visto cosa tras cosa porque Dios está ahí. A lo mejor nadie da un peso por los evangélicos, nadie da un peso por los cristianos, pero no importa. Con nuestra fe Dios se agrada y siempre está a nuestro lado. Nunca nos va a dejar solo, porque eso es lo que Él prometió. Y al que le cree a Dios y cree en sus promesas, Dios se mueve con mano firme y no le deja solo. Así que ayúdenos al Señor. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén. Y para el Señor honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra, hijo querido. Amén. Bendito Padre Celestial.